Pues eso, muy buenas tardes, aquí estamos otro domingo más. Muy buenas tardes, don Carlos Disordio Dismaniac. Muy buenas, señor Iñil. ¿Qué tal la semana? Pues bien, bien. Bien. Cansado, mucho trabajo. ¿Has robado? Me he dedicado a robar esta semana, ha sido muy dura. Empezamos ya fuerte, ¿eh? Sí, me he dedicado a robar, única y exclusivamente. Si has limpiado ya la ropa de costalero. Sí, claro, por supuesto. Ya tenía sangre y todo. Muy bien. Y eso hay que limpiarlo. Sí, si no lo limpias a tiempo, para el año que viene no está eso en condiciones. No, así suele ser. Yo también estaba afilando los pinchos para el año que viene. Los de pegarme ahí en la espalda y todo el rollo. Pues qué latigadas más buenas, ¿eh? Sí, joder. La verdad que hemos gozado la semana. Este año, además, como estamos en crisis, pues me he comprado un cinturón en los chinos. Para hacer ¿qué eso. Dices? Sí. ¿Qué dices? Por favor. De tachuelas, ya va. Joder, pero. Que se sueltan dicho, con cada golpe. Podías haber. Es verdad, las tachuelas de los chinos son muy malas. Y hoy me he duchado y tenía 3 o 4 todavía. Me cago en la. Sí, claro. Eso se te habrá encasquillado ahí, de ahí no sale. Joder. Pues sí. Ay. Y luego. Oye, antes de empezar, vamos a recordar el número de teléfono a la radio: 94-421-7060. O la página web, que no la veo ahora mismo: www.indominio.net/idolva. Efectivamente. Pues nada, que si nos estáis escuchando, es que no estáis viendo el partido del Atleti. He empezado ahora mismo. Ojalá. Y es que no sois bilbaínos de pro. Estamos retransmitiendo desde el mismo San Mamés. No se oyen los gritos porque hoy no ha ido nadie. Qué buen tipo que hace. Pero sí, efectivamente, desde el mismo San Mamés. Y nada, hoy tenemos un programa. No sé qué está pasando con la música de fondo. No se oye nada. No se oye nada porque no. Yo pensaba que era yo que estoy sordo, que ya me lo dijeron el médico, pero. No, pues no es que estés tú sordo, sino que no sé qué hostias está pasando. Que no se oye. Pero bueno, oye, seguimos tirando para adelante. Oye, pues ponemos alguna cosa. Estoy en ello, el reproductor me está puteando. Madre mía. Pero bueno, que traemos hoy un programita. Bueno, bien de agenda hoy, ¿no? Hay cositas de agenda, hay unas cuantas. Y algunas son bastante extensas porque una es una jornada por la liberación animal, que luego explicaremos. Eso y es. También tenemos la quinta Soca Cultural, la que está siendo en Donosti. Que hay varias cosas durante varios días. Que ya anunciamos el programa anterior. Que una de ellas. Sí. Y bueno, como ya dijimos, pues hoy iremos anunciando el resto. Sí, el resto de las cosas que quedan, que son 3 días bastante cargaditos de actividades. Sí. La verdad que da gusto este tipo de jornadas, este tipo de actividades. Pero nada, que para ir abriendo boca y espabilando a los radioyentes que estarán hoy de siesteo o de lo que sea, lo que les toque hacer el domingo. Hombre, pues con el día que hace hoy, yo la verdad que iría a pasear Santos. Sí. ¿Cómo nos gusta pasear Santos, por favor? Que llegue ya, que llegue la Semana Santa del año que viene. Sí, joder. Que podamos hacer como esa señora que ha rulado por internet, que sale gritándole guapa a la. ¡Guapa! A la Virgen y a los costaleros. Joder, qué zumbadura tiene la gente. Está mal, si no le oyes, si es de cerámica esa cosa. Ya, pero no sé, se debe creer que le escucha o algo. Madre mía, la gente está pata. Pero bueno, tampoco hay mucha diferencia de eso a los que están ahora viendo el partido de la Atleti, Bueno, sí, la verdad, que también son de cerámica los futbolistas, porque le pegan un patadazo y se quejan. Joder. No es como esos futbolistas de antaño. Aquellos sí que eran futbolistas. De bocata de tortilla, chiquito de vino y a jugar ahí. Y de dos aspirinas para los dolores musculares. Claro. ¿Cómo se llama esto? Un ibuprofeno con Colacao. Joder. Ya sabéis. Si queréis, mano de santo. Si queréis ir a un concierto a darlo todo. Dos ibuprofenos y un Colacao. Colacao con leche de soja, hombre, por supuesto. No, o sea, que me entere yo que sea con leche de vaca. Vamos, no nos va a hacer efecto el ibuprofeno de los viajes que os voy a dar. Pero bueno, sí, que vamos a ir. Que nos enrollamos. Nos enrollamos como siempre, tío, como siempre. Pero bueno, es lo que tiene, así somos. Que, oye, vamos a ir abriendo y despertando, ¿no? Venga. Yo por lo menos yo tengo una. Yo hoy voy a estar muy, muy empatado. Estás modorroso, sí, modorroso. Con el programa anterior he dormido poquito y no precisamente porque me haya ido de farra. Te he tenido que levantar como el país. Si estuviste ayer, que yo sé que me han contado, que te he visto, que estuviste ayer en Logroño. Efectivamente, estuve ayer en Logroño, en Villatruño, tocando con vibradores, pero bueno, ya lo anunciamos el programa anterior. Y qué decir, que no vi prácticamente absolutamente nada porque fue tocar y volverme para Bilbo porque tenía que currar hoy a la mañana. Pero lo único que tengo que decir es que a todos y todas esos botafumeiros que os dedicáis a echar unos trocolos, unos petetes, unos, como queráis llamarlo, de kilo en los conciertos. Estoy hablando de esa peña que fumáis porros y tabaco a full. A full. En los conciertos en espacios cerrados. Pues deciros, cabrones y cabronas, tener un poco de respeto y fumar fuera, porque ayer, te lo juro, estaba tocando y sí, me estaba ahogando. Yo, justo hemos estado comentando eso antes. ¿Qué pasa? ¿Que la gente cada vez fuma más? ¿O nosotros nos estamos haciendo cada vez más cascarrabias? No lo sé. ¿O un cúmulo de las dos cosas? Yo creo que lo noto mucho más ahora. Me toda la garganta hecha un cristo. El otro día sí, también estuve en Orbeco y hay de reconocer que ya fui enfermito, que iba ya un poco cascadete. Ya, pero, bueno, pero mira, sí, que hoy he venido yo con la garganta que parece que me haya fumado 3 paquetes de trujas y 2 botellas de soberano. Que sí, que es una barbaridad. Así que ya estará el mítico de ay, que te quejas por cualquier cosa. No, me quejo por cualquier cosa, no, es un yo mínimo de respeto, cabrones y cabronas. Sí. Que la gente que no fumamos, y he fumado, y sé lo que es. Y yo soy fumador ocasional y me sigue molestando. Y no cuesta absolutamente nada salir fuera o irse a la parte de atrás o lo que sea para no molestar a la gente, sí, y no que podamos ver tranquilamente los conciertos o bien podamos tocar tranquilamente y pasárnoslo bien, claro, y no tener que ahogarnos ni llegar a casa con el puto olor a tabaco. Hay en sitios que se hace y va muy bien. Que sí. Y que sale sí, la gente fuera a fumar y tal. También hay que decir que hay que ser respetuoso con el vecindario y no puedes salir a fumar ahí como si estuvieras dentro. Con eso tus es, tapones es. Y pegando gritos que te cagas. Pero sí, yo creo que se puede hacer de todo. Se puede fumar tranquilamente, estar un ratito fuera y otra vez para adentro. ¿Qué sí, necesidad sí, fumar? ¿Qué necesidad fumar mientras hay gente alrededor? Pues, que le molesta, ¿eh? Realmente no lo sé. No lo sé porque no lo entiendo ni lo entendía. Luego está el típico que dice que pagues fumaba el paquete a medias. Joder. Gente, pues eso, cabrones y cabronas, que estamos hartos de no poder respirar en los putos conciertos y de no poder disfrutar de los conciertos. Que luego mucho cuando hay una actitud irrespetuosa o hay gente que está siendo demasiado violenta en los pogos, bien que saltáis. Hay rápido, salta la gente. Hay rápido que saltáis. O luego cuando me tiro un pedo de esos que huelen bien mal al vuestro, está bien que os quejáis. Es una falta de respeto. Pues yo no dejaré de apestarte con mis pedos hasta que dejes de fumar al lado mío. Sí, señor. Y nada, oye, que me he mosqueado. Oye, ya, vamos a poner algo de música, hombre. Sí, a ver si te relajas ya, sí, y te tomas la medicación del sí, rodillo por la tarde. La tengo aquí, en el bolsito del chaleco. Aquí debajo del parche. ¿No te has quitado el chaleco para hacer el programa? No me lo he quitado, el programa hay que hacerlo con tachuelas. Encima, con chaleco y tachuelas. Aunque haga calor, sí. No, sí. Esto es Dish FM. Chavales y chavalas. Y nada, pues que sí, que nos enrollamos. Voy a empezar con una banda que he descubierto hace bien poco, pero que no son tan actuales. Muy bien. Estoy hablando de los Eratis. Vaya. Banda de Suecia. Bandaza. Brutal, la verdad. Pone, Joder, yo los he descubierto hace nada. Joder, pues eso, pecado mortal. Da igual, oye, mejor tarde que nunca. Eso también es verdad. Joder, pues por lo menos lo he descubierto y... Y te ha encantado. Sí, por eso llevas el chaleco puesto. Hombre, claro, es que joder, este tipo de bandas hay que ponerlas con el chaleco puesto. Hay que ponerlas. Pues espérate, que me va a poner miedo, ¿eh? Y no me he levantado los pelos, de puro milagro. Porque no te queda. No. Que si no, ya me lo levantaba. Oye, tampoco estoy tan calvo, no jodas. Y nada, oye, pues vamos con esta canción que se llama Kire, Kire, Kire. Epa, ay, no ese, sé ¿qué idioma es ese? No sé, la gallina, supongo, no tengo ni idea. Venimos sembrados, ¿no? Joder, venimos sembradísimos. Y nada, pues con ese disco del 2010 y este, la verdad que gran temazo, banda que tiene mucha rabia como muchas bandas suecas, sí. Y también me inspira mucho, me pone macareno. Pues que dale, se hombre, macareno. Así que ahí vamos. Ahí está, cucurru, cucú. Yeah. ahí habéis tenido. Kire, Kire, Kire, de Eratis. Kire, Kire, un poco más. Sí, sí, sí, por favor. Hemos tenido. Bueno, hemos tenido. Tenemos una sorpresa. Ojo, qué bueno, tío. Me ha parecido buenísimo. De lo malo que ha sido. Que tenemos tenido una sorpresa. Nos ha venido un invitado. Que es el señor Astola de este programa. Que luego tengo programa. De la hora del suicidio. Pues qué mejor que estar en casa escuchando vinilos. De hecho, pues para hacer lo mismo en la Iron Lab. Sí, claro. Pues sí, oye, ¿qué? Dale un adelanto a la gente que te vaya a escuchar luego. Pues luego vamos a hacer un programa sobre los Damned, sin más, para el... Que podemos seguir la broma, Damned, Damned, un poco más. Qué bueno. Estamos en verdad. Hoy vamos a cambiar Dice FM por la hora de Eugenio o algo así. Vamos a hacer casetes para las gasolineras, como antaño. Ya verás. Wow, increíble. Por favor. Increíble. Vamos a retomar todo eso. Lo que pasa es que nosotros lo haremos ya en CD o en MP3. No, en vinilo, pase. Hombre. Joder. Vinilos para gasolineras. Chistes, los grandes chistes de Eugenio en vinilo. Doble LP. Y a la venta. Wow, Dios mío. Qué bueno. Ay, pues... eso, que... ¿con qué nos vas a deleitar hoy? Pues hoy a la mañana buscando, tengo una sorpresa para vosotros dos. Hoy a la mañana buscando música, ahí entre que buscaba música y buscaba los orígenes del grupo y los discos, los años y varias cosas frikis, ¿eh? Sí, sí. Pues cuando empiezas a remover la mierda, te encuentras cosas como esto. Esto es un grupo que también viene de Suecia, como Eratis, y se llaman Anatomy 71, porque no sé cómo se dice en sueco. Siempre lo decimos, pero salen bandas muy buenas en Suecia. Sí, y pues eso. Me he quedado. ¿Qué ha pasado? ¿Te has quedado encasquillado? Me he quedado encasquillado porque estoy mirando aquí el cuaderno, lo que tengo apuntado. Entiendo nada. La chuletilla está mirando. Qué bien. ¿Bajo qué efectos lo has escrito? Pues no sé, alguien le ha echado tripis hoy a la comida. Joder. Yo no sé quién habrá sido. Y nada, tampoco he conseguido mucha información de esta banda, aparte de que son de Suecia y que tienen un par de discos. Este disco es el que he conseguido yo, que me lo he descargado ilegalmente. A la pirata. Pero prometo que me lo compraré algún día. No sé cuándo. Y sé que van a sacar otro disco este año, que está muy bien el adelanto, pero yo me... no estaba en descarga, evidentemente. Oye, pues ¿qué tema vas a poner? Porque me estás poniendo los dientes muy largos. Bueno, pues quiero poner uno... voy a poner una baladita de estas que tienen, porque tienen varias baladitas. Sí. Y quiero poner la de L'Armed Guard. ¿La encuentras ahí? Sí. Pues esta es la que quiero poner. No todo el disco suena así, pero esta es la que más me ha gustado hoy. Pues que suena, que esta suena bien, pero las otras suenan más rápidas, más ligeras. Ah, vale. Más rollo. Ah, por eso dices lo de la baladita. Vale, Scandi Cruz de este, que tanto nos gusta. Oh, y tanto nos gusta. El disco se llama, lo voy a intentar, Modnia Ogde. Y viene, ellos vienen de Kristianstad, en Suecia, y se llama Anatomy 71. Y este tema, L'Armed Guard. Oye, pues vamos a darle cerumen, ¿no? Dale caña, torete. We'll be right back. ha pillado el toro. Nos ha pillado, como siempre, el toro y nos han pillado con la casa sin barrer. Con este más muy, muy rápido, si cae. Hombre, este era uno de los más largos, ¿eh? Y no nos da tiempo, no nos da tiempo, nos quedamos colgados. Oye, que os ha gustado, ¿no? Que nos está escribiendo el señor Abuelete de Iscoira. Bueno, pues que nos está escuchando en directo. Que termina de escribir y luego... Que nos está escuchando en directo y que le mandamos un saludo desde aquí y que somos unos fumetas, dice. Sí, sobre todo él. Carlos. El otro día le vi al abuelo fumándose un puro. ¿Qué? Sí. Vamos. No, abuelo, no. Por favor, no. O sea, nos estamos metiendo aquí con la gente que nos ahuma en los conciertos y tú vas y te tiras a los puros. Sí. Que es peor ese humo ahí, que cualquier otro. Además, con la barba esa que se ha dejado, ya tenía una pinta bastante seria de Fidel Castro, a lo Zarauztar, ¿no? Pero... Es que es una movida, igual. Que es broma, te queremos un montón. Bueno, sí, queremos un montón, seguro que le queremos, eso que no lo dude. Pero hostia, es una movida, tío, porque los humos de los puros igual me joden más que el de los porros, tío. Joder, pero... Y lo mejor de todo, la gente te dice, pero si esto es más sano, hombre, que esto no sano tiene... ¿Sano de qué? ¿Sano de qué? Esto no lleva papel. Ese, claro, lleva todo hojas. Por favor, cuando vas por la calle tranquilamente, un viejo de estos que va con ese pedazo de puro que... En el borde tiene un papel ahí que lo ha untado en coñá para que se quede bien pegado con el palillo dentro para llevarlo así. Así que se fuma hasta las uñas, que dices, pero ¿qué haces con tu vida, por favor? Como que toque un poco de ese humo, es que te defenestro. Yo conocí un hombre, en Durango hay un hombre, sí. Si alguien me está oyendo de Durango, que no creo, porque no llega la radio hasta ahí, básicamente. Bueno, igual por internet. Pero igual no por creo. Internet hay un hombre que se llamaba Perry, que tenía, o sea, ese hombre llevaba fumando puros desde antes de que naciera, seguramente. Hostia. Y tenía ya en la boca, tenía ya el labio torcido, ¿no? Uh-huh. De llevar el puro. Uh-huh. Y la encía tenía la forma ya del cigarro, de que la nicotina se había comido ya toda la encía. Qué rico. Era increíble, papi. Porque cuando sonreía, cuando dejó de fumar, porque el médico le dijo que dejaba de fumar. Cuando sonreía, tenía el agujeraco del puraco. ¿En serio? En serio. O se dejaba planchados. ¿Qué? Oh, qué rico. Pero qué rico. No quiero hacer un monográfico de tabaco. Vamos a dejarlo porque me ha dado bastante mal rollo, la verdad. Me ha dejado un poquito planchado, sí. Es que de hecho no sé ni qué iba a decir ya. Que vamos a olvidar todo esto y vamos a poner otro tema, por favor. Vamos a fumar un pitillito para olvidar todo esto. Vamos a utilizar la lógica porrera, que me voy a fumar un porro para olvidar todo esto. Joder, si, como nos está escuchando cierto programa, nos va a poner a parir cualquier día de esto, ya verás. Pero bueno, oye, pues yo voy a poner otra banda y luego creo que va siendo hora de pasar un poquito... A un poco de agenda, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque pues nada. Hay bastante. Igual hacemos toda la agenda luego del tirón, ¿o qué? Yo creo que sí. Sí, yo creo hay que un montón sí. de cosas. Hay bastantes cositas de las que hablar. Como siempre decimos, pues bueno, para que sepáis lo que hacer y que luego nos quejéis de que no os informamos, de que no sabéis las actividades que hay, ni las jornadas, ni los conciertos que hay. Eso. Y nada, pues vamos a ir con otra banda que descubrí hace relativamente poco, que de hecho... Hoy va de descubrimiento la cosa, dale. Sí, dale. Sí, que sí. Yo tengo más descubrimientos también, bien. Aparte el de América. Bien, que de hecho me descubriste tú, esta banda. Ah, ¿sí? Efectivamente, vale. Estamos hablando de los Random Blackout. Me cago en la leche. Esta banda de Berlín, de Cuervos. Eso también, yo no sé cómo lo encontré, también, basureando ahí por internet. Sí. Efectivamente, pues esta banda... con esta demo del 2014 y poco más que decir que son de Berlín, ¿no? Que son de Berlín y que el rollo que hacen pues es lo que nos gusta. Efectivamente. Eso, pues eso, vacuero y vacuero, tachuela. Vacuero y tachuela, si no hay más. Cintita, esto lleva cintita. Ah, esto lleva cintita. Estos son de los de cintita. Otro concurso que lanzo aquí al público. Que alguien nos explique lo de la cintita, por favor. Oye, si alguien nos da una teoría en condiciones... O tienes tú, que te veo que te acercas al micro, ¿eh? No. Teorías disparatadas. Ah, bueno, teorías disparatadas, no. Pero dilas, para eso estamos aquí. ¿No lo no, vas a no, decir? No. Pues tengo nada. Que trabajarla más. Vale, de acuerdo, vale. Pues no te presionamos. Pues oye, vamos con este tema que se llama Nightmare Hechos. ¿Cómo? Nightmare Hechos. Ah, vale. No sé qué lo de hechos, qué significa, pero bueno. Nightmare sí, pero hechos no lo sé. Así que nada, vamos con este tema de los Random Blackout, su demo del 2014 desde Berlín. Toma ya. How do you prepare somebody to see that? Imagine walking into a place and there's 20,000 bodies. I mean, it's mass murder. How does the 18-year-old, 19-year-old, 20-year-old mind wrap around that? They just don't forget it. They can try, but they don't. Pues ahí habéis tenido a los Random Blackout, amigos. Muy bien, desde Berlín, ¿no? Efectivamente, desde Berlín. Bien. ¿Qué? Berlín siempre bien. Berlín siempre bien, con lo que te gusta a ti, ¿eh? Sobre todo, a mí me gusta mucho. Como a F te encanta. Me encanta, a mí, Dios, bajar allí. Yo no sé si la peña que nos está escuchando ahora ha estado en Comaef sí, alguna abuelo, vez. Sí, claro. Pero seguro abuelo, que abuelo, sí. Abuelo esto. Pero, hostia, tío, bajar ahí abajo a ese sótano húmedo. Pero húmedo literal. O sea, húmedo. Como que, húmedo, como que está mojado. Que chorrea por las paredes. Efectivamente, que te apoyas en la pared y te resbalas. Y te resbalas. Chino, ya. La moqueta de la batería. La moqueta. No, si ya hay moqueta. ¿Perdona? Está debajo del charco, ¿no? Acabo de poner acabo de poner la batería, el bombo de batería y encima ya ha sonado. O sea, ese. ¿De qué es? Que andas descalzo y se te pochan los pies. Sí, esas cosas que pasan. Sí. Pero luego, bueno, por lo demás está muy bien. La verdad que te tratan muy bien. No, por el trato yo no me puedo quejar. Y los conciertos siempre salen bien y todo. Sí, sí. O por lo menos siempre que hemos estado nosotros sí, ha salido sí, bien. Siempre ha salido muy bien. Pero bueno, eso, que Comaef tiene un sitio muy húmedo. Claro. Muy húmedo. Pero, oye, pues nada, eso, que vamos para la agenda, ¿no? Efectivamente. Pues bueno, ya anunciamos el programa anterior, esa quinta Soca Cultura La que tiene lugar en Donosti. Y, ¡ay, qué gallo me ha salido! Y se anunció el día 10, ya ha pasado y bueno, pues ahora, dado que la semana que viene son el resto de tres días, pues como dijimos, vamos a anunciar el resto de el días. El resto que queda. Efectivamente. Yo no sé si tú lo tienes apuntado. Yo tengo aquí, si quieres empiezo yo. Sí, no, mejor dale tú porque le yo doy. En el ordenador lo veo muy pixelado, entonces no llego a leerlo. Ya, es que eso, la gente cuelga los carteles ahí para que los lea la gente por internet y resulta pixelado. Que cuelgan el cartel, pero no cuelgan el texto. Ah, bien. Y a mí me ha pasado lo mismo, que le he dado al zoom y tenía más píxeles que horas. Sí, así que... Dale tú, porque yo no leo absolutamente nada. Vale, pues allá vamos. Como dijimos la semana pasada, esto son unas jornadas, se llama Quinta Soka Cultural, la que se está haciendo en Donosti, pero no solo en Donosti, sino Donosti alrededores. Eso es. Y la semana pasada ya anunciamos un concierto que se hizo en Mogambo. Y para esta semana tenemos el miércoles 15 de abril en Itxasgain, en Donosti, a las 6:30. Una proyección de un documental que se llama Ateak Zabalduz, que es un video documental sobre ocupación que intenta desmontar un poco los estereotipos y mitos de la ocupación. Yo lo he estado viendo ahora a la tarde en mi casa y está bastante bien. Bueno, yo lo poco que he podido ver tiene buena pinta. Sí, tiene muy buena pinta. Ya lo veré entero, pero tiene bastante buena pinta, sí. La verdad. Y entonces a las 6:30 va a ser la proyección de este documental y a las 8 tendrá lugar la actuación del señor cantautor, señor Butterfly. También hay que decir que habrá pinchos y distris y una exposición de pegatinas sobre ocupación. Esto será en Itxasgain el día 15 en Donosti. Itxasgain debe ser un sitio nuevo que han ocupado Donosti, pero no tengo más información. Si alguien tiene más información, que nos escriba, nos llame, lo que nos llame, sea. Eso es. Recordad, y aprovechamos así, recordamos el número de teléfono a la radio, el 94-421-7060, y la página web, www.sindominio.net/irola, y bueno, también podéis contactar con nosotros vía Facebook por DisFM. Eso es. Entonces, esto hemos dicho que sería el miércoles día 15. Eso es. Para el viernes 17, en Usurbil, tendrán lugar tres actividades. A las 6 de la tarde habrá una charla sobre fracking en el edificio Sutegi de Usurbil. A las 8 habrá en el frontón música en directo y distris. Y a las 10 habrá una cena en el Gasteche. Todo esto en Usurbil el día 17 de abril. Y para el día 18 de abril, que es sábado, en Corchoenea Gastechea de Donosti, a las 4 de la tarde habrá se abrirá una exposición sobre la lucha contra el TAF, pegatinas, etc. A las 5 de la tarde habrá una presentación de diferentes colectivos y una mesa redonda sobre qué es la cultura libre. Y a las 8 de la tarde empezará un concierto con varias bandas, serán Ras, míticos de Ras. La izquierda rasca. Bueno, seguimos. Después de este paréntesis. Bueno, eso, a las 8 de la tarde tocarán Ras, Grindcore desde Tolosa, tocarán también Chaos Cooperative, que hacen el hardcore desde Vidasoa. Chaos Cooperative es hardcore. Sí, tienen un rollo ahí hardcore, que tienen una batería electrónica. Vaya. O sea, Chaos Cooperative, yo no sé por qué pensaba. Tenía la idea de que era hip hop o rap. No. ¿Eh? Son hardcore ahí. No sé con qué lo habré confundido. Vamos. Con algún otro cooperante. Sí, seguramente. Junto a Ras y Chaos Cooperative estarán Total Arts desde Zarauz haciendo cruz con la zapatilla Tutti Pleni, fumando puros en el escenario. Así de claro, Humareda y junto a estas tres bandas tendremos a Carbunco desde Lleida haciendo punk rock. Carbunco. Pues esto todo será el sábado 18 de abril en Corchoenea Donostia, dentro de estas jornadas quintas a Soka Cultural. Efectivamente, ya hay cosas el 18. El 18 hay más cosas, hay de hecho. Muchas cosas. Seguimos con la agenda. Sí, vamos a anunciar algo más y pasamos a otro tema. Pasamos a otro tema musical. Luego seguiremos con la agenda, claro. Pues tengo otra cosa para el 17 de abril. Esto va rapidito. Esto es en el Gasteche de Beasain a las 11 de la noche. tendremos a Decapaces, Pan Rock desde Barcelona y Warsong, Punk Oscuro desde Zaragoza. Esto bueno, será el 17 de abril en el Gasteche Bea Sain a las 11, ponen el cartel. 11, ¿eh? Joder, sí. Qué bien. Hostia. Para los que se quejan de que los conciertos son prontito. Pues toma. Pues toma, ¿no? Que no quería el concierto tarde, pues toma. Dos cafés. Doble gota. Y espérate que no empecemos a la 1 de la mañana el siguiente. Y empezará tarde. Pues eso a veces es una movida también, ¿eh? Que los conciertos empiecen tarde. A mí me da mucha rabia. Hoy toca tabaco. El próximo... Ya hablaremos de eso. Hoy estamos con el tabaco muy mosqueados. Hoy es el monográfico sobre el humo. Cabrones y cabronas. Que es el Día Internacional contra el Humo. Qué mosqueado me tenéis. Pues bueno, oye, vamos a poner otro temita y seguimos con la agenda luego, ¿no? Claro, hay un montón de cosas más, la verdad, interesantes. Hay bastantes cositas. O sea que... Accidente. Bueno, no adelantemos cosas. ¿Que has tenido un accidente? No. Ah. Porque muy entero viene. ¿Y qué nos queréis poner ahora? Pues voy a poner algo, se lo voy a dedicar a nuestra visita, que sé que le va a gustar, porque esto es una banda que he conocido gracias a nuestra maravillosa distribuidora La Humanidad es la Plaga, que tiene material nuevo, interesantísimo. Muy interesante. Échenle un vistazo al material que está trayendo nuestro cuervito favorito. Sí, sí. La verdad que... Telita. Tiene... Iba a hacer un chiste con el viejita. Dale. Que no me quería liar. Que si no se nos va la hora. Pues eso, quiero poner esto, este grupo que viene desde Bélgica, que hacen crust and roll, que se llaman Silence Means Death. Han sacado un disco split con Born for Slaughter, que son de Macedonia. Y pues vamos a poner Society of Lies. ¿Qué? Te he dicho que qué rica la Macedonia. Es que hoy está el día entre humo y chistoso. Sí, ¿vale? Sí. Sembrado. Pero dale, joder, ha sido malo. Festival del humor. Festival del humor. Pensando, ha sido muy malo. Pues eso, dale. Society of Lies, del grupo Silence Means Death, y con su crust and roll desde Bélgica. Pues ahí lo dejamos. What time now? No. Que pasa lo mismo de siempre, que se nos ha quedado parado. Pero no, aquí la tenéis, ya está. We'll be right back. Silence Means Death desde Bélgica. Ha sido, temita largo, pero... Intenso. Y gordo, suena gordote. Sí, sí. La verdad que sí, ha sonado bien. Y nada, oye, pues vamos a ir terminando con la agenda. Con la agenda, efectivamente. Pues nada, lo siguiente que vamos a anunciar son unas jornadas que van a tener, como ya hemos dicho, pues hay muchas cosas el día 18. Sí, se han juntado ahí los astros. Efectivamente, no sé qué ha pasado, que todo el mundo ha dicho 18. ¿Qué fecha quieres? 18. 8 y 1, 9. No, pero es que el 18 no, 18. Así, directamente. Y nada, pues jornadas por la liberación animal. 18 de abril en el Ateneo Isarbelch, calle Andrés Isasi número 15, al lado de la salida secundaria de Renfe, por si alguien viene en tren. Al lado. Al lado, bueno, si te bajas ahí, lo vas a ver ahí al lado. Tú andando desde mi casa. Claro, tú, pero porque tú vives al lado. Claro, hay gente que no. Y nada, pues empezará a las 2:30, como siempre, con el comedor vegano. Que bueno, aquí no sé si hemos dicho alguna vez que todos los sábados en Isarbelch tenéis un comedor vegano por 1 euro el plato. Y bueno, pues que este sábado, como pone en el cartel, lo hará el grupo de Jantoki Cucarachas. Vaya. Que se os va a abrir el culo, chavales. Que esta gente, bueno, se os va a abrir el culo. Yo me lo coso cada vez que voy a comer cuando cocina esta gente, porque es que no quiero que salga de mi cuerpo. Me coso el culo, literalmente. Madre mía. A las 5, charla, libros y liberación animal, a cargo de 8¼ ediciones. 8¼, no 8¼. Y a las 8, concierto benéfico para 8¼ ediciones. 8... Un momento, pasa, porque ha cambiado una cosa de última hora. Que el cartel ha cambiado, es verdad. Tú bien has dicho, a las 2:30 será el comedor vegano, sí. A las 5 será la charla de libros y liberación animal, a cargo de 8¼ ediciones. Y a las 6:30 va a haber una charla que se llama Antiespecismo y perspectiva de género, dominación patriarcal y dominación especista, a cargo de Bilboko Ekintza Antiespecista. Mira, pues ha rellenado más el cartel. Eso está bien, así que bueno, no os podéis quejar. Dale, sigue. Y luego, pues a las 8, para terminar este día, pues nada, habrá un concierto benéfico para 8¼ ediciones, que será el módico precio de 4 euros, con las bandas Accidente, desde Madrid, 1991 y Ura, pues bandas de las dos últimas, pues bandas de más cercanas de Bilbo. Y una más lejana de Madrid. Efectivamente. Vaya. Esto va súper coco. Esto es cerca, esto es lejos. Madrid lejos y va cerca. Claro, aquí aprovechamos para hacer todo. Damos esta clase de capítulos. Astola aquí avergonzado. Sí. Astola está en este momento. Sea para ver lo que habéis comido y para saber por qué estáis así. Va, a ver si va a ser verdad que le hemos echado el SD a la comida hoy. Es verdad, igual sí, el botecito ese con las espirales. Igual eso no era un multivitamínico, ¿eh? Vaya. Nos hemos confundido, claro, guardamos todo. Me he vuelto a equivocar. Guardamos todo con todo y no puede ser. Llega un punto ya que empiezas a ver como un perrete, lo empiezas a ver todo en blanco y negro y te confundes. Coges el primer bote que pillas. Es lo que tiene la vida loca esta que llevamos. Que lo guardamos todo con todo. La verdad que pues alguna sí. Vez me ha pasado. Pues sí. Me ha pasado que pensaba que era leche en polvo y tenía ahí cualquier otro polvo. Y me he hecho ahí un cafetaco con leche que he ido a trabajar como una moto. Hemos ido como una motico a trabajar, ya te digo. Joder. Y nada, oye, pues vamos a ir con el último. Lo último que vamos a anunciar hoy. Que será. ¿Qué será? A ver si lo encuentro. Pues ya lo digo yo. ¿No? Sí, dilo tú. ¿Qué será? Es que el abuelo la ha sentado mal. Sí. He dicho que estaba espeso, he avisado. Pues bueno. Será también el mismo 18 de abril en Orbecochea. Tendremos a las 10 de la noche a De Capaces, punk rock desde Barcelona, y a no sé cómo se dice eso, Madhibe, que hacen garaje rock desde Francia. Los he estado escuchando y a la gente amante del rock y del garaje. Bastante, vamos, está bastante bien, sí. Oye, pues que ponnos un tema así, ¿no? Para antes de. Antes de la receta, de la receta. Para que cojan papel y boli. O si no, aunque sea boli. Sí, sí, por lo menos boli. Luego que se la pongan en la pierna. El brazo si y se lo lleven a tatuar si quieren. Eso si es. Gusta la receta. Porque hoy la receta de hoy también es para tatuar, como todas las que ponemos. Sí, como todas las que se hacen aquí, porque aquí comemos sano, divertido. Y bien. Y vegano. Efectivamente, sobre todo vegano. No me enteré yo que andáis poniendo ahí puntitas de jamón a las recetas que os damos. Os mato, puntitas, sí. Cagan sombra. El domingo. Grandecitas. Oye, eso, que no es eso que no fumamos. Bueno, oye, que eso, ponnos un tema, ¿no? Bueno, pues vamos a poner un tema de una banda que ya conocía y me he comprado el disco también a La Humanidad es la Plaga, nuestro cuervito favorito. Y desde aquí un besito. Desde aquí un beso, sí, joder. De una banda que ha sacado su disco este año pasado. La banda se llama Rats Blood. Vienen desde Irlanda, desde Dublín. Y me ha encantado este disco, ¿verdad? Increíble, ¿eh? Increíble. Yo también. Banda que me has descubierto hace nada, 2 días. Sí. Increíble. Y está muy bien. Y vamos, pues eso, ir cogiendo papel y boli. Que hoy Don Carlos Distort de Dismania nos trae un pedazo recetón que os vais a cagar. Sí, papi. Y pues eso, Rust Blood. Vamos a poner Dread. Bueno, pues ahí os dejamos. Dread. Pues ahí habéis tenido este discazo, esta bandaza. Nos están robando los cascos, amigo. Han venido los chachos. ¡Han venido a robarnos! ¿Qué hostias es esto? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? Bueno, que se lo lleven tranquilamente. Somos buena gente, somos anarquistas y compartimos todo. ¡Hala! Y el otro tira la cerveza. Hoy está el día sembrado, ¿eh? Oye, pues nada, que... Sí, está. No sé qué está pasando hoy. A la cocina, venga, vamos. Pero sí, vamos a meternos a la cocina ya, que se nos va acabando el tiempo del programa. Y bueno, pues me gustaría poner algo de música de fondo, si esto me deja de tocar. Pon Camela, oye, está un poco así. Si esto me deja de tocar las narices, pondré algo de música. Pero bueno, oye, vamos ahí con esa receta de hoy. Unas hamburguesas fáciles de hacer, muy sencillas. Bien. Y te para llevar como, en bocata. Como siempre, que eso, os lo podéis llevar en bocata. Y para un día que tengáis prisa, es algo que se hace. Vamos, que se nos acaba el tiempo. Oye, vamos. Unas hamburguesas de bien ricas de brócoli y tomate seco. Os puede sonar muy raro, pero están muy buenas porque las hemos probado. Las hemos probado. Aquí todo lo que decimos lo hemos probado y lo hemos cocinado. No, hombre, solo faltaba. Y si nos ha gustado, es por eso están aquí las recetas. Efectivamente. Pues nada, oye, vamos a empezar rápidamente con esos ingredientes, que sería una taza de brócoli, que serían los ramilletes, 8 mitades de tomate seco, que podéis conseguir fácilmente en cualquier supermercado, 1/3 de taza de harina de trigo, 1 taza de leche de soja o bien de avena, que yo lo hice con avena y quedó bastante bien, 4 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharada de salsa de soja, 2 cucharadas de pan rallado. Igual voy muy rápido, pero bueno, es que no tenemos tiempo. Claro, si lo vamos a escribir ahí. Y también lo colgaremos en el blog, que luego os diremos. Que luego os lo recordaremos. Pues eso, 1 cucharadita de perejil picado. Ajá. Esto es opcional, yo no lo eché, pero bueno, se puede echar. Una media cucharadita de hierbabuena picada. Ajá. Media cucharadita de ajo en polvo, estamos hablando de cucharaditas. De cucharaditas soperas. Efectivamente. Y pues media cucharada de sal y harina de trigo o de maíz para luego cubrir estas hamburguesas. Buah, ¿y esto cómo se hace? ¿Y esto cómo se hace? Pues para empezar vamos a... Sí, no, es el timbre que están llamando. Ah, desde pensaba para... que era alerta nuclear, me había metido debajo de la mesa. No te asustes, no, ya te he visto. Tanto de Viti, cinturones de balas. Y temática de guerra, es como, ¿qué está pasando? No, tranquilo, están llamando fuera. No sé quién vendrá, me están llamando. Y bueno, pues ponemos estos tomates. Sí. Estas mitades, los ponemos a remojo en agua caliente aparte, ajá, ya que luego los vamos a utilizar. Lavamos este brócoli y lo picamos muy, muy finito, lo más finito que nos dé. Y luego lo ponemos en un bol, pues bueno, para hacer la mezcla posteriormente. Y bueno, pues en una sartén caliente, en crudo, ¿no? Efectivamente, mezcla, vale. En crudo. Bueno, ahora explico vale, todo. Vale. En una sartén calentamos el aceite a fuego medio-bajo. Y añadimos poco a poco la harina que hemos dicho antes. Y vamos removiendo suavemente, pues dejando que se tueste un poquito, unos 2 minutos aproximadamente, pues para que no se nos queme. Ajá. Y bajamos el fuego casi al mínimo. Y bueno, pues poquito a poco vamos añadiendo esta leche de soja o de avena, lo que hayamos decidido. Y la mezclamos bien con la harina y el aceite. Y vamos, bueno, pues hacemos una especie de besamel, ¿no? Efectivamente, esa es la idea principal. Bastante gordota, por lo que sí, sí, sí, sí, sí, tiene que estar espesa. Una besamel bastante espesa. Y bueno, que tampoco nos preocupemos si nos queda líquido. Si nos queda algún grumo, vale. No, que sea espesa. Bien. Y bueno, si vemos que se seca muy rápidamente, pues bajamos el fuego. Y bueno, pues lo removemos bien, como hemos dicho, para crear una crema como una besamel bastante espesa. Y bueno, si vemos estos grumos, pues no nos preocupemos, que no nos va a joder esta receta. Lo vertimos en el bol con el brócoli que ya teníamos preparado antes. Ajá. Lo mezclamos bien. Ya pues empezamos a picar los tomates ya hidratados en ese agua caliente que teníamos antes en trocitos pequeños y lo añadimos también al bol. Y bueno, pues se agrega el resto de ingredientes que ya os he dicho antes y se mezcla esto, se mezcla bien. Y bueno, pues la masa resultante de todo esto, esta besamel que hemos dicho antes, pues hacemos bolas, ¿vale? Sí. Y pues de esas bolas la vamos... Hacemos unas bolas bien hamburguesas, sobre todo, que sean hamburguesitas. Vale, hacemos unas bolas y las aplanamos así con las manos. Las aplanamos con las manos y bueno, pues ya tenemos una sartén. No vamos a freír esto, o sea, lo vamos a hacer a la plancha. La idea es hacerlo a la plancha. ¿Vale? El motivo, pues porque si ponemos como si fuese una fritanga. Claro, eso se nos va a deshacer. Se nos va a deshacer entero y tener en cuenta que el brócoli se va a empezar a salir por todos lados y esto va a ser un cristo. No queremos que pase eso. Entonces, lo mejor. Eches a la basura y te vayas a comer a un restaurante vegano. Efectivamente, pues, ¿no? Y nada, pues esta harina que hemos dicho antes, ya sea de maíz o lo que decidamos, o con el mismo pan rallado, yo me acuerdo que lo hicimos con el mismo pan rallado, pues bueno, esas hamburguesas las envolvemos y lo ponemos a la plancha. Poquito a poco y pues yo creo que el no... fuego muy fuerte, fuego medio. No, que sea fuego medio porque queremos que se cocinen por dentro, vale. No queremos que se quemen y se queden crudas por dentro. Okay. Y nada, pues que se hagan unos 2-3 minutos aproximadamente y nada, pues listo para servir. Vaya. Y tenéis una receta que está muy, muy, muy bien. El brócoli crudo suena raro, pero sabe muy bien. Sí, hombre, al final se va a cocinar, ¿no? Porque se corta muy finito, muy finito, muy finito. Al final, con la masa, no sé qué, se acaba medio cociendo ahí dentro. Y el brócoli es una verdura que se cocina muy fácil. Sí, al final. Muy rápido. Muy rápido. O sea que nada, oye, ahí habéis tenido. Oye, qué rico esto entre. Muy rico. Punk y punk. Entre punk y punk. Tenemos una receta muy. Para cuando te vayas a un concierto de punk. Cuando te vayas a un concierto de esos que no te ponen pinchos veganos. Efectivamente. Que no se acuerda nadie nunca de ti, ni de los que comen lo que coman. Como me decía un tonto ayer que casi le meto con toda la mano abierta. El humus para las plantas. El humus para las plantas. Tú eres tonto. Tú eres tonto. Te arranco así. Aguantar cada cosa, tío. La cabeza de. Y porque soy vegano, que si no te como. Ah, sí, directamente. Yo creo que estaría permitido comérmelo y todo. No, me intoxicaría demasiado. Mal. Sí, tiene que saber muy malo eso, la verdad. Vaya, pues qué receta más buena, más rápida. Muy rápido de hacer. Y esto la lo verdad. Puedes combinar con un montón de cosas. Por ejemplo, con aquella receta que hicimos de garbanzos con acelgas. Por ejemplo, que nosotros lo comimos así. Lo comimos así, sí. Y eso, para llevaros un bocata, comeros a media mañana, al monte. A cenar, al monte, claro. Después de entrenar, lo que queráis. Los conciertos. Eso es. Y nada, oye, pues vamos a ir terminando ya con este programa de hoy. ¿A dónde va? Que quedan 10 minutos todavía, 5. Soy la patronal, ya sabes lo Joder, que hay. La patronal siempre recortando. Ya sabes que la patronal recorta tiempo siempre, así que es lo que hay. Nada, pero bueno, oye, que pues habrá que poner otro... Ponte algo, ¿no? Otro temita por ahí, efectivamente. Pues bueno, voy a ir con algo... O sea, de música, digo. Sí, claro. Sí. Lo otro ya cuando acabemos el programa, ya más en la intimidad, ya nos ponemos un poquito a gusto. No, ni de coña. Pues vamos con una banda que son... Voy a poner un poco más... baladita ahora. Portland. Tontorrón, te has puesto tontorrón. Me he puesto sentimental. Ya sabes que siempre me toca mi momento tontorrón en este programa. A ver, es cuando empieza a traer yo baladas. Miedo me da. Y bueno, oye, vamos con los Criminal Damage. Pues esta banda con componente. Tiene componente Damage. ¿Tiene el qué? Digo, Damage, perdón, no, de Tragedy. De Tragedy. Damage. Vaya. ¿Y qué? Pues sí, ¿y qué? La verdad que sí, ¿y qué? Pero esto es... A mí la primera vez que los escuché me parecía una banda de futboleros haciendo hoy. Es que es un rollo Bleach totalmente, la verdad. O sea, tú les pones a estos cuatro tipos unas camisetas del Barça y podrían parecer los Stoikov. Bueno, pero no, esto es mejor que todo eso, hombre. Estos son gente con parches y tachuelas. Sí, bueno, ¿y qué? Yo vuelvo a decir, ¿y qué? No lo sé, pero a mí me gusta, voy a poner claro los Criminal Damage. A mí me gusta, nos gusta todo. Ya está, todos, aquí todos somos amigos. Joder, oye, que sí, no, vamos con los Criminal Damage, ese último, tercer y de momento último disco, que se llama Call of Death, y bueno, pues este tema que se titula The Storm, y voy a intentar quitar... A ver si va ahora el Random Blackout. Efectivamente, anda aquí un poco perdido. Tengo demasiadas ventanas abiertas, pero bueno, oye, que ya está solucionado. Pues vamos con ese tema de los criminales. ¡Hoy! And yet it brings creation, but it takes. And I know when it's time to start. Bueno, pues ahí habéis tenido el temita hoy. Hoy. De hoy. Y nada, pues vamos a ir acabando, que si no... Nada, pues eso, que nos vamos, ¿no? Que sí, nos sí, vemos sí, la sí. semana que viene y todas esas cosas, disfrutar la semana, esperemos que todo vaya bien. Efectivamente, y casi un placer, señor Iñil y Astola. Y Astola, a la hora Pichin, de suicidio, el no, se pruebe, no se pierdan, esto empieza a las 7, ¿no? Ah, a las 7, eso Efectivamente, a las 7, la tenéis especial de los Damned, que tocan este día 18 también. Tenéis un programa, Damned un poco más. Ahí acabamos con ese este festival de humor que tenemos hoy, por favor, qué viento. Nada, pues eso, ¿qué último tema nos vamos a poner para Pues acabar? Vamos a poner Obliterations desde Los Ángeles, California, que vendrán dentro de muy poquito, ya os diremos cuándo, aquí a Bilbado. Y eso, pues Obliterations. ¿Qué tema vamos a poner? Pues vamos, para acabar, es Blackout. ¿Blackout se llama el tema? Sí, Blackout. Vale, pues es que justo hemos puesto a los random Blackout. Se me he quedado como, ¿eh? Es que es Blackout porque para acabar es como muy así. Blackout, o sea, Blackout en un concepto lumínico de técnicos de iluminación es cuando le das al botón de Blackout y se apagan todas las luces. Oye, pues... Eres un máquina. Sí, eres un técnico máquina. De iluminación. Nada, chavales, nos despedimos con esto último. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene aquí con el Festival del Humor.